¿Cómo convertir un edificio de oficinas comerciales a energía cero? Un edificio energía cero EEC, o edificio energía neta cero, es un término aplicado a edificios con un consumo de energía neta cercana a cero en un año típico. En otras palabras, la energía proviene del propio edificio mediante fuentes de energías renovables que deberá ser igual a la energía demandada por el edificio. Los edificios de oficinas comerciales son responsables de una parte significativa de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que los convierte en un objetivo clave para reducir las huellas de carbono. Convertir un edificio de oficinas comerciales a consumo de energía cero es una manera de abordar este desafío. Los edificios de energía cero están diseñados para producir tanta energía como consumen, utilizando una combinación de tecnologías energéticas eficientes, fuentes de energía renovable y diseño inteligente de edificios. En este documento técnico, exploramos cómo convertir un edificio de oficinas comerciales a energía cero y por qué los propietarios de edificios deberían considerar esta opción. Los edificios de oficinas comerciales consumen grandes cantidades de energía para iluminación, calefacción, refrigeración y otros fines. Según la Administración de Información de Energía de EU, EIA, los edificios comerciales representan el 18% del consumo total de energía en los Estados Unidos, y los edificios de oficinas constituyen una parte significativa de esa cifra. Además, estos edificios representan el 39% de todas las emisiones de dióxido de carbono en los EU. Convertir un edificio de oficinas comerciales a energía cero reducirá significativamente el consumo de energía y las emisiones. Según la Agencia Internacional de Energía, IEA, un edificio de energía cero puede reducir el uso de energía hasta en un 90% en comparación con un edificio comercial típico. Por otra parte, un estudio del Instituto Rocky Mountain, RMI, encontró que los edificios de energía cero pueden ser financieramente factibles, con un periodo de recuperación de 5 a 10 años para la mayoría de los proyectos de renovación. Estrategias para la conversión a energía cero. Algunas de las estrategias clave que los propietarios de edificios pueden utilizar incluyen: tecnologías eficientes en energía. Las tecnologías eficientes en energía pueden reducir el consumo de energía y las emisiones, al utilizar menos energía para lograr el mismo resultado. Algunas de las tecnologías más efectivas para edificios comerciales incluyen: iluminación LED. La iluminación LED es hasta un 80% más eficiente que la iluminación tradicional, como incandescente, fluorescente e HID, y puede durar hasta 25 veces más. Sistemas de VAC. Los sistemas de VAC pueden representar hasta el 40% del consumo de energía de un edificio. Los sistemas de VAC eficientes en energía pueden reducir el consumo de energía hasta en un 30% mediante el uso de recuperación de energía, VRF o sistemas de fuente terrestre, por nombrar algunos. Sistemas de automatización de edificios. Los sistemas de automatización de edificios pueden optimizar el uso de energía al controlar la iluminación, el VAC y otros sistemas según la ocupación, la temperatura y otros factores. Fuentes de energía renovable. Las fuentes de energía renovable pueden generar energía limpia en el lugar y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Algunas de las fuentes de energía renovable más efectivas para edificios comerciales incluyen: energía solar. Los paneles solares pueden generar electricidad en el lugar y reducir la dependencia de la red. Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, NREL, una instalación solar comercial típica puede proporcionar un periodo de recuperación de 5 a 10 años. Energía geotérmica. Los sistemas geotérmicos pueden utilizar la temperatura constante del suelo para calentar y enfriar edificios. Según el Departamento de Energía de EU, DOE, los sistemas geotérmicos pueden reducir el consumo de energía hasta en un 70%. Otras fuentes de energía. Pequeñas turbinas eólicas, sistemas solares térmicos y sistemas solares de agua caliente son todas otras fuentes de energía renovable comúnmente utilizadas que se pueden considerar. Diseño inteligente de edificios. El diseño inteligente de edificios puede optimizar el uso de energía al aprovechar la luz natural, la ventilación y otros factores. Algunos de los principios clave de diseño para edificios de energía cero incluyen: diseño solar pasivo. Utiliza la orientación, forma y materiales de un edificio para maximizar la luz natural y la ganancia de calor en el invierno y minimizarlos en el verano. Ventilación natural. Utiliza el flujo de aire natural para enfriar y ventilar un edificio, reduciendo la necesidad de enfriamiento mecánico. Aislamiento eficiente en energía. aumentar el aislamiento reduce la pérdida barra diagonal ganancia de calor, mejorando la eficiencia energética y el confort del ocupante. Como ves, hay variadas y muy convincentes razones por las cuales los propietarios de edificios deberían considerar convertir sus edificios de oficinas comerciales a edificios de energía cero. Ahorro de costos. Los edificios de energía cero pueden reducir los costos de energía hasta en un 80% en comparación con los edificios tradicionales. Al invertir en tecnologías eficientes en energía como paneles solares, iluminación LED y sistemas BAC de alta eficiencia, los propietarios de edificios pueden reducir significativamente sus facturas de energía mensuales y ahorrar dinero a largo plazo. Nota: para muchos edificios urbanos, herramientas como los créditos de energía renovable, RECS, o la medición virtual, instalación de energía solar fuera del sitio, energía eólica, etc., para compensar la energía adicional utilizada en el edificio, generalmente serán necesarias para que la propiedad se considere de energía cero. Beneficios ambientales. Los edificios de energía cero ayudan a reducir las emisiones de carbono y mitigar el cambio climático. Al depender de fuentes de energía renovable como la energía solar, estos edificios producen pocas o ninguna emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, contribuyen menos al cambio climático. Los propietarios de edificios también pueden demostrar su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Mejora de la calidad del aire interior. Los edificios de energía cero están diseñados para maximizar la ventilación natural y la iluminación natural, lo que puede mejorar la calidad del aire interior y fomentar la salud y productividad de los ocupantes. Al incorporar estrategias de construcción verde como materiales de baja emisión y sistemas de ventilación mejorados, los propietarios de edificios pueden crear ambientes interiores más saludables y cómodos. Aumento del valor de propiedad barra diagonal marketing. Se ha demostrado que los edificios de energía cero tienen valores de reventa y de marketing más altos que los edificios tradicionales. Al invertir en tecnologías eficientes en energía, los propietarios de edificios pueden diferenciar sus propiedades en el mercado y atraer a inquilinos que valoran la sostenibilidad. Cumplimiento normativo. En muchas jurisdicciones, las normas de construcción y las normas de energía se están volviendo cada vez más estrictas y los edificios de energía cero pueden ser requeridos en el futuro. Al convertir proactivamente a energía cero, los propietarios de edificios pueden asegurar el cumplimiento con las regulaciones futuras y evitar costosas renovaciones en el futuro. Conclusiones. Convertir un edificio de oficinas comerciales a un edificio de energía cero es una solución sostenible y rentable para los propietarios de edificios. El proceso de conversión implica realizar auditorías de energía y envolvente del edificio, implementar medidas eficientes en energía, instalar fuentes de energía renovable y monitorear y gestionar el consumo de energía. La conversión a energía cero puede proporcionar una variedad de beneficios para los propietarios de edificios, incluidos ahorros de costos, beneficios ambientales, mejora de la calidad del aire interior, aumento del valor de propiedad y cumplimiento normativo.